¿Qué pasa, gente? Muy buenas, saludos desde Irola Irratia. Una semana más, Asesino el Rock and Roll. Estamos estrenando el mes de marzo en este sábado día 2. Y bueno, vamos adelante. Hoy tendremos grupo invitado, estarán por aquí peña del grupo Aupaí de Baracaldo. Y bueno, y quizá tengamos tiempo también para presentar alguna que otra novedad. Así que vamos arrancando Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Y para empezar hoy el programa vamos con una nueva canción que han presentado John Dealer and the Coconuts, uno de los grupos que más está sonando por aquí últimamente y que se está prodigando mucho en directo. De hecho, hoy mismo, en esta tarde de sábado, estarán tocando en el Festival de Film Surf de Bilbao, allí cerquita de la nave 9, en la explanada del Museo Marítimo. Y aunque no acompaña mucho el tiempo, estáis bajo techo si os animáis, ¿eh? Será esta tarde junto con más bandas, estarán Riff Trackers y bueno, un plan bonito para esta tarde de sábado. Bueno, me enrollo un poquito y lo que se trata es de escuchar ese nuevo tema que han presentado la banda guipuzcoana. La canción se titula Songs of a Revolution y ya está sonando desde Irola Irratia, desde Asesino el Rock and Roll. We are the children of pain. Look at me, I'm a true survivor. I've been born again. I grew up with the sound of cannons. I've seen people dying. I don't regret a single day. Join pain on the way. With the chains attached to the neck and the hands, no time anymore, we'll lose our free. And I'm coming for you. And I'm coming for you. I clear my mind, I head up to the show. Just let me lose control. With the rain, sometimes we'll stop. Do everything on my own. Bueno, pues ahí queda ese nuevo tema que han presentado John Dealer and the Coconuts y que supongo que irá en su próximo trabajo. De momento han soltado pues esta canción, otra que presentábamos recientemente. Y nada, ya estaremos pendientes. Siguiendo con más conciertos de esta banda, el próximo sábado, día 9, estarán tocando en Munguía, en Munguía, en la sala Mungui Rock. Bueno, sala que es, creo que es un local de una asociación musical, cultural y tal, con locales de ensayo y demás. Bueno, estarán acompañando a una banda que viene de gira por el estado, que son los Poison Boys de Chicago, si no me equivoco, y que ya vinieron por aquí, me parece que si no fue el año pasado, quizás hace dos. De hecho, tocaron en La Nube en Bilbao. Y bueno, una banda muy buena, muy buena. Si os gusta ese rock and roll viejuno, ¿no? Y setentero, y con toques también de glam y todas estas historias que tanto nos gustan, ¿no? Pues ya tienen un disco presentando que sería su segundo LP, se publicó a finales del pasado año 2023. Y creo que es una buena oportunidad de ver a los Poison Boys, además muy bien acompañados de, pues eso, de los John Dealer and the Coconuts. Así que vamos a escuchar algún temita de ese segundo álbum de los Poison Boys, disco que se titula Headed for Disaster. Y empezamos con esto, se titula Run and Hide. Ahí están Poison Boys desde Chicago, ¿eh? Tienen varios conciertos por el estado y tendremos la suerte de tenerles en Munguía el próximo sábado, como os he comentado, con John Dealer and the Coconuts en la sala Munguía Rock, y sobre las 8:30, ¿eh? Además, el concierto es gratuito, o sea, es que no hay excusa, ¿no? para ir a disfrutar de esta velada de auténtico y enérgico rock and roll. Escuchamos una segunda canción de este álbum, de los Poison Boys. Esto se titula Got to Teach. Estamos. Bueno, dos temitas hemos escuchado de los Poison Boys, de su nuevo álbum, que creo que es su segundo LP. Y eso, lo dicho, el próximo sábado en Munguía junto a John Dillon de Coconuts. Vale, pues bueno, vamos ahora con una novedad también, en este caso de Euskal Herria. Son Cero, la banda, alavesa, podemos decir, alavesa. También con componentes guipuzcoanos y un cuarteto que ya publicaron un primer disco. Estuvieron por aquí además presentándolo y bueno, con conciertos que les hemos podido ver varias veces en directo. El cuarteto formado por Osorón a la guitarra, Leire a la voz, Oche al bajo y Cherra a la batería. Cherra, por cierto, ya sabréis, batería de los míticos RIP. Que él sigue incombustible y sigue haciendo lo que le gusta, que es eso, tocar la batería en bandas como Cero y también últimamente con Perlata y bueno, y lo que vaya surgiendo. Pues nada, segundo disco de Cero, al igual que el primero, pues con pocas canciones, bueno, suficientes. Tampoco se trata de rellenar discos con temas a lo loco, sino de encontrar el equilibrio, y en este caso, si en el primero creo que eran 7, en este segundo trabajo son 6 temas, los que presentan con el título de Cajón de mis medicinas. Ciertamente, yo creo que la mayoría de estas canciones ya no suenan porque ya las han venido tocando en directo, y ya pues grabaditas en este segundo trabajo. Empezamos precisamente con el tema que abre y que da título al disco, Cajón de mis medicinas, ahí sonando Cero. medicinas. Qué puta mierda, no me gusta eso, las medicinas. Sí, sí, sí. Marca tú, aquí sonando y escuchando lo nuevo de Fero, con su segundo disco, Cajón de mis medicinas. Bien, pues lo que os decía, temas que ya no sonaban de sus conciertos y tal. Supongo que esto lo publicarán en CD. De momento están las canciones disponibles para escuchar en su página de Bandcamp y demás plataformas y tal. Y vamos a escuchar Ensayos de tu funeral, que también es uno de esos temas que nos suenan y que ya han grabado. En este caso lo han grabado con el gran, ay, que no me sale, Joseba, ¿no? Joseba en Gaco Belts Hit Factoria, Joseba Belenoir. Y bueno, pues Ensayos de tu funeral es esto. Supongo que empezarán ya pronto a presentar el disco en directo. De hecho, sí que os puedo dar una fecha, que van a estar por aquí cerquita. Estarán el 23 de marzo, cero, presentando esto en el Gasteche de Mamariga, en Santurchi. Ahí estarán junto a otra banda que ahora no recuerdo. Pero bueno, eso será el sábado 23 de marzo. Y bueno, supongo que irán ya saliendo más fechas para presentar este segundo disco de cero. Y han incluido dos temas en euskera. El que está sonando por aquí de fondo, que lo vamos a darle para atrás, es un pepinazo de que no llega a un minuto y que suena así, se titula Intzak Lo. Bueno, pues hasta ahí, ¿eh? Dejamos ya esta presentación del segundo disco de Cero, Cajón de mis medicinas. Y en breve estaremos charlando con dos componentes de Aupaí, de la banda de Baracaldo. Y mientras tanto, podemos presentar otra novedad, otro tema nuevo, en este caso de Tobogán, de la banda de Logroño, que también van soltando perlitas poco a poco. Y en este caso, lo último, además con un videoclip que hay que verlo en YouTube. La canción se titula Nadie contesta y así suena este nuevo tema de Tobogán. A ver, un segundito. Le vamos a dejar enseguida que salgas sin miedo. Tobogán, supongo que también llegará un momento en que tengan un segundo trabajo ya completo y de momento, pues eso, como os decía, van soltando canciones. Bueno, pues de momento igual no lo puedo poner, ¿eh? Que hay por aquí un pequeño problema. Enseguida lo intentamos solucionar. Y vamos a volver sobre cero, venga. Y escuchamos otra del disco de este segundo trabajo. Esta se titula Dime Dónde. Cero. Que no lloran, no mama y caminan como debe ser. A los que chupan el culo a quien manda y cumple la norma el poder del santo vestal, del mono gurú. Dime de entre todos ellos dónde estás tú. Paso en falso y a todo el peso de la ley. norabide gabezean ez da farori bidean izar usuen antzera pasatzen dira egaz ipar horraz iztadak izkarrean sartuak zuzeki proporzionala Chulada, chulada de canción esta última que hemos escuchado de Cero, cerrando el disco. Bueno, al final hemos escuchado casi las 6 canciones, no solo con, bueno, estábamos por aquí recibiendo a Charlie de UPA y tal, y hemos dejado sonar también esa última canción. Otro de los temas en euskera, este es Zeniz Tripu Batizan, de Cero. Y nada, pues ya... Ya tenemos por aquí a los invitados. Enseguida estamos charlando con Charlie, batería y voz, y con Juanpe, bajista, de Aupai. Para empezar, pues escuchamos uno de los temas que tienen grabados en esa primera grabación que podría pasar por ser la maqueta, le llaman ellos, y se titula Esto es Baracaldo. Pues ahí están, Aupai. Llegas al Ahí, bueno, orgullos. Vamos. Orgullo de... ¿No? De Baracaldo, claro. Ay, ay, sí. Orgullo baracaldesa, ah, tope. Riau, qué buena, ¿no? Esto supongo que ya puede convertirse en un nuevo himno de la ciudad. En Baracaldo ya lo es, un poquito, ¿eh? De hecho, hay garitos del rollo que en Baracaldo una de las buenas cosas que tiene es que todavía está la zona de Bagacha. De hecho, en la canción nombro ese barrio porque yo cuando llegué a Baraca, que tengo que aclarar que yo no soy de Baracaldo, ni siquiera soy nacido en Baracaldo, yo soy un tío de Bermeo que nace en Bilbao en el 74, vive un año de franquismo, pero no se entera, gracias a que era un crío, menos mal. Luego me lo contaron y me entraron ganas de volver a matarle al hijo puta ese otra vez, por segunda vez. Pero bueno, una de las cosas buenas que tiene Baracaldo es que en ese barrio hay muchos garitos del rollo, ¿sabes? Hay mucho punk, ¿sabes? Están todavía garitos como el Basterra, como el Carpe, ¿sabes? El Aterpe. Es una zona, sí, es una zona muy guapa, buena, y buena, de hecho buena. Ahí en el Basterra ponen bastante este tema, ¿sabes? Bueno, yo soy de Mamariga. Oye, Nuria, la chica que lo lleva, le moló mucho cuando lo oyó y lo pone bastante. Pues este es de Mamariga, es que curiosamente... Pero yo sí he nacido en Baracaldo, sí. Yo soy de la fábrica de niños, ahí yo sí he nacido ahí. Perdona que os interrumpa, que hemos empezado aquí... No podemos perdonarte. Sí. Si quieres no pongas más canciones, sí. Nosotros ya nos sobramos aquí. Vamos, por lo menos decir que tenemos al gran Charlie... ahí como baterista y voz principal de la banda, Juanpe bajista. Sí, que soy más grande todavía que él. Eso, y nos faltaría el guitarrista. Sí, bueno, Hamilton, pero Hamilton acaba de abrir ahora un garito en Deusto, yo ya lo he dicho, por ahí le hacemos promoción, se llama Café Icatú, el antiguo Lauburu, por si os queréis ir a tomar un café, porque el chaval está ahí arrancando. Ajá. Y claro, tiene que meter más horas que Juan. Uy, todo lo que tiene es el autónomo. ¿Qué vas a comentar tú de la dureza de la hostelería? No, ¿no? Está lo bueno de la hostelería. De todas formas, bueno, somos más en la formación ahora mismo, ¿eh? Estamos en proceso ahí. Hay un cuarto miembro. Hay un quinto. Ha venido una batería. Iván, el batería de replicante, se acaba de unir al rollo. Y Arich Rubio, un colega de él. Otro mamariguense. Segunda guitarra. Aris va a tocar la guitarra y el teclado, porque sabe tocar los dos. Ajá. O sea, ahí combinará, ya veremos. Todavía estamos en proceso porque acaba de llegar y estamos todavía examinando a ver cómo hacer los temas. Vale, Charlie entonces se convierte en frontman. Por fin. Sí, ¿eh? Tenía ganas. ¿Tenías ganas de dejar los tambores? Tenía ganas de que la Guardia Civil lo tendría más fácil para esposarme, porque claro, ahí atrás igual tenían más trabajo. Pero así también tienes más opciones de salir corriendo. Sí, esa es otra, es importante. Puedes escapar más fácil. ¿Qué os iba a decir? ¿Cuándo surge este proyecto de Aupaí? Porque yo no sé, si más comento tú, Juanpe, que tú ya vienes de tocar en bandas desde hace años, ¿no? Sí, pues si queréis comentar. 55 tacos y desde claro, encontraron unas pinturas rupestres ahí cerquita de las cuevas de Altamira, donde mira si es Juanpe, y estaba Juanpe allá con un bajo y la bestia. Había ahí un dibujito. Claro, bueno, lógicamente esos. Vosotros os habéis comido los 80. Pues sí, y encima Mamariga, pues imagínate, con los escorbuto, con toda esta gente. Sí. ¿Y hay alguna banda así que seguramente que sí que nos sonará de grupo? ¿He tocado yo? Sí. Yo no sé. He tocado en una que se llamaba Urrestieta Conexión, que se montó después de la formación de Sarama, que era saxofonista. Claro. Sí. Y bueno, he tocado más, pero bueno, la mayoría de estas de barrio, para pasar el rato y no. Maqueteros. Nada potente. Grupos maqueteros. Eso es. Sí. ¿Algún nombre más así que nos pueda sonar? Sí, el primero que estuve se llamaba Asquida. Y luego he estado. Ahora mismo estoy tocando la guitarra en otro grupo también. Ingot se llama. Ah, vale, sí, con... Con Ichiari Tuño, la cantante. Sí. A la voz. Sí, es que he visto yo a Ingot en directo en alguna ocasión, no sé si en el Mercatu de Portu puede ser... No sé, no me digas, hace bastante, que tocamos poco porque, claro, Ichiari con su trabajo pues está complicado, pero bueno, ya iremos haciendo. Pues eso, musiqueros desde hace mil años. Sí. Charlie, ¿tú también tienes tu pasado...? Bueno, mi pasado es más corto, ¿vale? Porque yo principalmente... Pues yo empiezo a meterme en este rollo ya cuando dejo el charco, ¿vale? Porque yo he sido a Ranchale... durante 10-12 años, y cuando ya dejo la mar y tal y empiezo a currar en tierra, porque yo me compré la batería que tengo ahora mismo, que es una Mapex Mass Series, la compré en el año 92, Mapex llega a España en el 91 y yo me compro una Mapex en el 92, ¿vale? O sea, esta batería yo creo que es casi pieza coleccionista ya. También estaban las pinturas rupestres. Sí, estaban pinturas rupestres por ahí, sí, pero las mías no eran en Altamira, ya eran más en la zona esta de Charri Aranaz, por ahí. Y nada, yo me compré la batería con 16 años, ¿sabes? Mi primer sueldo, mi primer instrumento, pero no tenía tiempo para tocarla. La tuve muchos años apartado ahí en Josefinas, en unos locales de ensayo que había en Bermeo, donde tocaban pues casi todas las bandas de Bermeo. Y nada, y ya cuando dejo el charco y digo, pues qué hostias hago con mi puta vida, pues voy a empezar a meterme en el mundillo musical. Y me meto en Mr. Jam a estudiar y tal. Y el primer grupo que monté fue con alumnos de Mr. Jam, coleguitas, tal, que se llamaban Nosotros, Vosotros y El Ruido, ¿vale? Era un grupo de versiones donde ya hacíamos algún tema propio y tal. Y de ahí sale el germen de lo que luego sería Inmolados, que es mi primera banda. En esa época ya tocaba la batería con Nachos Dick, que grabé con ellos la maqueta y el primer disco. Y con Inmolados grabamos una maquetilla que ganó el concurso de maquetas de Baracaldo. Teloneamos a Gatillazo. Yo tengo el honor de haber teloneado a Gatillazo en el frontón de la Cesarre, creo que fue en 2014, pues igual hace 10 años ya. ¿Me dices con Inmolados? Sí, con Inmolados. Con Inmolados. Es que me suena que yo estuve en ese concierto, sí, pero joder, ahora mismo, sí, joder, claro, pues, fuimos los teloneos de Gatillazo en el frontón de la Cesarre. Luego nos disolvimos por lo típico. ¿Tú por qué has hecho esto? ¿Tú por qué te echas un pedo? ¿Tú por qué no sé qué? Lo de siempre. Y nada, y luego monté el ruido. Ahí es donde ya conozco a Juanpe, aunque con Juanpe ya había tocado en un grupo de versiones que se llama Blue Scorbuto, sí, que no lo pusimos, proyecto que luego al final se quedó ahí. Que no funcionó por miedo, más que nada. Sí, miedo por mi parte. Eran versiones de Scorbuto en clave de blues, y este decía, a ver si los puristas de Scorbuto no lo entienden y nos pegan. Yo soy de mamariga, coño, no puedo. Pues y estuvimos ensayando el repertorio y cuando ya lo teníamos listo para tocar, dice, mira, Charlie, que no lo veo, que mejor lo dejamos. Pero pues bueno, qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí, eso tenía que tener una, por lo menos. Bueno, ahí está. Es igual, algo que se sale, ¿no? De lo sí, era diferente. Sí, era diferente. Es que los temas de Scorbuto dan juego en blues, de verdad, porque son básicos, son bastante básicos, ya sabéis. Scorbuto no son virguerías. Entonces, si les pones un ritmo de blues, quedan bastante. Pero bueno, que al final eso no funcionó. Y luego es social, te voy a decir, porque el blues era el punk de la época para los negros. Es decir, ellos estaban hasta la polla de su condición de esclavos. Ajá. Y el blues lo hacían para liberarse y para decir, estoy hasta la polla del amo, me lo voy a amar. Hasta el nombre. Sí, ¿cómo era? Conjuga el nombre blues, porque Corbuto. Blues se escribe blues. Ajá. En inglés. Entonces, Blues Scorbuto. Quedaba de puta madre, la verdad. Joder, pues ya te digo, tío. Pero bueno, no se hizo. Ya veremos si en un futuro lo hace. Aquí lanzo yo la idea. Si lo quiere coger alguien, que la haga. Si yo quiere. os animo a que. Que le tiren piedras a otro amigo, paso. Que le deis una vueltilla al asunto, ¿eh? Pues a raíz de eso, pues lo que te decía, al final volvimos a montar una cosa que se llamaba El Ruido. Que ahí ya estaba Juan Petro cuando las guitarras. Yo no sabía que el primer grupo que tuviste tú también tenía El Ruido de nombre. Sí, es que es curioso. Yo tampoco no me acordaba. Era vosotros y El Ruido. Y luego, años después, pues dije, el ruido, tal. Y el ruido, pues bueno, más o menos estaba funcionando, pero es lo de siempre. Había miembros que tocaban en otras bandas, entonces apostaban. Miembros y miembras que tocaban, bueno, la batería y la bajista tocaban en ¿cómo se llaman estos? En el grupo de Edu. No me acuerdo. En transeúntes y tal, sí. Y al final, pues bueno, tenían más bolos con transeúntes, lo típico, no podían apostar un poco por esto, y al final, pues la banda dejó de tocar y me quedé con Juanpe y montamos esto. ¿Sabes? Y desde entonces ahora han pasado un montón de peña por el grupo. Y estamos hablando de cuánto tiempo hace que se... Seis años. Esto fue en 2019. Cambiamos el nombre al grupo porque se llamaba El Ruido y ahora le pusimos ya el Aupay. Nos cogió la pandemia. O sea, me acuerdo que montamos la banda y el primer batería que teníamos era de Castro. Agarran y nos meten en casa y nos cierran fronteras. Nos quedamos sin batería. No podía venir a ensayar. El guitarrista Haflin, lo mismo. Se queda sin curro, se va a Madrid. Nos quedamos sin guitarrista. O sea, y bueno, y a fuerza de perseverancia y de no tirar la toalla, pues aquí estamos ahora, seis años después, con temas grabados y con uno petándola bastante. Que por cierto, la vida da muchas vueltas y el que ha vuelto a la batería ahora es Iván. Es Iván, el que estaba con nosotros. Está con nosotros en El Ruido. Luego, pues ya digo, se quedó en Transauntes, al final estuvo con Replicantes y ahora ha vuelto con nosotros. Jo, pues maravilloso que hayáis conseguido. Un batería es muy jodido, ¿eh? Como decías, esa voluntad de seguir insistiendo para que la banda salga. Sí. La verdad que hemos podido tirar para adelante porque Charlie es capaz de tocar la batería y cantar. Sí, por eso. Es que yo decía, mira, o me pongo aquí atrás o el proyecto se para. Y al final, pues bueno, no lo hago mal, pero no lo hago al 100%. Al final, una banda necesita un tío que toque en condiciones la batería y un tío que haga el subnormal delante como lo se hace. Bueno, subnormal en condiciones. Pues ya estaremos pendientes de cuando sea tu estreno de como frontman y el estreno del resto de componentes de la banda, ¿no? Sí, tanto el tenemos batería ganas, como Iván y de eso Aritz. Es. ¿Qué repertorio tenéis para directo? Porque sí, tenéis estas cuatro canciones de la maqueta y luego dos temas más recientes, ¿no? Para repertorio tenemos, o sea, en directo en realidad tenemos unos 15 temas. Pues lo que te digo, son temas que yo ya traje de Inmolados, del Ruido, más temas que se han compuesto ahora nuevos y cosas que haremos. Entonces tenemos unos 15 temas, tenemos repertorio para dos discos realmente. Sí, se podría haber hecho más, pero claro, al ir a este baile de músicos que van y que vienen al final, pues tienes que volver a enseñarle los temas y tal, y te paras un poquito. Sí. Pero tenemos repertorio de sobra para para dos discos, sí. Y para un no hacemos versiones, tenemos una versión, la de Jolín, una versión del Jolín de Dolly Parton, pero fue una broma que se me ocurrió a mí para tocarla en Baracaldo, en el Udazkena Rock, un bolo que dimos ahí en Bagacha y tal, y a la gente le hizo gracia y a día de hoy la tocamos en todos los bolos. De hecho, solemos cerrar con el Jolín, ¿sabes? ¿Eso tiene que ver con esa mascota de las fiestas o algo de eso? ¿O me estoy a ver, sí y no. A ver, Jolín es un personaje de Baracaldo, es un personaje histórico, ¿vale? Uh-huh. Durante las guerras napoleónicas hubo un niño que para salvar a la ciudad de los franceses, se supone que quemó un polvorín que tenían allí las fuerzas leales a... Bueno, leales a quién serían. A Napoleón. A, pues eso, las fuerzas leales al gobierno de España. Es que me daban por culo los unos y los otros. Pero bueno, un chaval que, pues eso, para que los franceses no salían con el polvorín que había en Baracaldo, le dio fuego y murió él allí. Entonces es un héroe, local. Y le tienen como mascota en las fiestas, pues es un héroe local. Pues está guay que cuentes esa historia. Que bueno, pero es que yo, como soy un fan del rollo liberal de la época, yo pienso que Napoleón nos hubiera invadido, me parece hasta bueno, porque quieres que te diga. Eso. Porque ellos venían a traer otra corriente fuera del absolutismo, que luego Napoleón fue un hijo puta, me parece muy bien. Pero venían a librarnos del absolutismo de los Borbones y aquí les tenemos otra vez. Y encima no puedes hablar de ellos, que te cierran la radio, que te he dicho. Bueno, ya sabes lo que te comentaba antes, este ya, lo... ya, que este lo cierran ni los Borbones. Las radios libres resistiendo, como es que esto es libertad. Libertad es poder hablar, te dice la Constitución, libertad de expresión. Y luego te la cuartan cuando le sale los huevos. Que no. Retoma el tema, que estábamos hablando de los temas de que nos hemos ido por la torre de Úbeda. Bueno, siempre os habéis movido en... bueno, supongo que Aupay tiene ya su personalidad más o menos en cuanto a estilo, ¿no? Que puede ir un poquito entre el punk rock, un rock un poquito más duro. Yo si te rock metes en roll. El Spotify, yo lo he definido como hard rock punk. Porque tenemos ramalazos muy hard rock, te pueden sonar temas como el Euskalduna, a CDC, a Deep Purple en las guitarras, de hecho vamos a meter teclados tal, pero las letras son muy sociales. Tengo algunos temas que no lo son tanto, pero las letras son muy sociales. Entonces, yo creo que hay una actitud punk. De hecho, mira, yo tuve un profesor de batería, mi primer profesor, que se llamaba Chema Hernández, que es un grande desde aquí de Galdacano tal. Y él me decía, tú eres un heavy con el alma punky. Porque claro, yo es que he escuchado mucha música heavy también. A mí me gustaba mucho el thrash metal, el de chaval tal. Pero también el punk. Porque el punk es actitud. A mí las letras me gustan las del punk. Musicalmente me quedo con el heavy, sí. Pero como actitud y como letras me quedo con el punk. Y tío, además, Baracaldo siempre ha sido tradición punk rock. Claro, ¿no? Bueno, pero yo no soy de Baracaldo, soy de Bermeo, ¿eh? Y Bermeo era muy heavy. Pero a mí que me venga un tío a hablar de batallas épicas con espadas matando a dragones, pues me come el rabo. Yo prefiero que me hablen de, tío, hay que empezar a quemar otra vez las putas calles porque no puede ser que nos estén pagando 3 duros. Y tenemos un tema que se llama No a la globalización. Yo soy antiglobalización 100%, que no lo hemos grabado todavía, que el día que lo grabemos se va a cagar la perra porque eso es un puto hit single. No a la globalización, al exterminio de las culturas. ¡Mierda para todos! Sí, señor, joder, bien. Esa es, me gusta, ¿no? Esa actitud y ese tener las cosas claras y decir sin pelos en la lengua y eso. Porque ahora se está llevando mucho esto de la autocensura y qué cierto es. Sí, ¿no? El guayonismo, todo el mundo quiere ser guay. Y todo el mundo, como dices tú, se cohibe a sí mismo porque es que no está dentro miedo, de los parámetros. Ojo, y el miedo. El miedo. Sí, pero también es, mira, yo te digo una cosa, nos tienen donde quieren porque también la gente al final lo que quiere es ganar dinero, aparentar que le va bien, vivir bien, pim pam pum pam, entonces la gente pues ve que hay un guión estipulado y se mete en el guión y es como que hay otra canción, el efecto macaco le llaman. Que habla de eso, la de te conformas. Sí, el efecto macaco, todo el mundo quiere ser de izquierdas pero guay, sin poner bombas. Yo soy de izquierdas pero me desmarco de la violencia, porque la violencia no lleva nada. Pero luego Largo Caballero cogía una pipa y era revolucionario. No sé si me explico. Y te estoy diciendo un tío del PSOE. No te estoy diciendo un anarquista. O sea, vamos a ser un poquito rigurosos con el contexto histórico de lo que es la lucha de clases, ¿entiendes? Para comprender dónde estábamos y dónde estamos. Y hasta ahí puedo leer. Uh-huh. Joder, bien. Oye, has mencionado ese tema. ¿Te conformas? ¿Lo escuchamos? Vale, parece? Sí. Venga, pues vamos a darle. Y si queréis... Bueno, ya lo has dicho, yo creo que ya has comentado un poquito de qué va el asunto y bueno, vamos a... Busca. Un segundito, vaya, tenemos ahora otro pequeño problema, pero bueno. Siempre hay pequeños problemas en la radio libre, pero salimos adelante. Sí, pero bueno, yo creo que en breve ya lo podemos escuchar. ¿Habéis editado estas 4 canciones? Están como en un CD, así... Sí. A modo casero. Ya te la traeré, tío, sabiendo dónde estás ahora que sabes, sí, ya no un día que no llueva para que no se moje el CD. Por cierto, si alguien quiere... Te traigo algunos. Si alguien quiere comprarlos, en el bar de Charlie están. A 4,50. Ni a 4 ni a 5, a 4,50. Eso lo y no los he puesto a 4,39, no sé por qué. ¿Lo tenéis distribuido? No, no lo hicimos, bueno, 100 copias con Sarvide y los tengo yo en el bar. Venga, o sea, ahora sí, te conformas, ¿no? Venga, sí. Le damos caña. Sí, señor. Ahí están sonando. Ahora ya se ha subido el micro. Que me gusta. Porque, bueno, lleváis ese rollo, ¿no? Que sí, que dais caña, que hay crítica, que hay mensaje, lo que hay que ver, pero luego tenéis este también aire, ese aire festivo, ¿no? Sí, un poquito de bueno, vamos a pasarlo bien, ¿no? Sí. Un poquito, y está bien, ¿no? O sea, porque a veces, pues sí, las letras combativas no somos, y las letras... No somos una cuadrilla de depresivos. Están más unidas a la caña, al ruido, al sí. pum más duro. Sin embargo, vosotros también tenéis ese aire como más... Festivo, sí. Alegre. Sí, alegre. No, y por lo que te digo, que además los músicos de la banda pues somos cada uno de un padre y una madre, ¿no? Por ejemplo, yo y Juanpe igual sí que somos un poco más parecidos en cuanto a gustos y tal, pero bueno, por ejemplo, yo te digo, los otros guitarras son más heavy, el batería que hemos fichado ahora también es muy heavy. Entonces, tenemos un rollo muy, muy musical. Hay mucha melodía, hay mucha armonía... ¿Sabes? Mm. Que es un poco lo que no suele haber en las bandas de punk. No en todas, cuidado. Ojo, que Toy Dolls tiene mucha melodía también. No sé si me explico. A pesar de que luego él canta como canta. Pero tiene mucha melodía y tiene muchas armonías con la guitarra. A mí Toy Dolls, por ejemplo, me mola mucho. Dentro de lo que es el punk y tal. Y el punk americano, hay bandas que hacen auténticas locuras armónicamente hablando. Como pueden ser Barrillo, como pueden ser NoFX, ¿sabes? Con Bailao, ¿sabes? Los Pennywise. Hay mucha melodía en el punk americano. Luego ya otra cosa es en el punk de aquí, ¿sabes? Igual el punto aquí es más combativo en ese sentido. Es, no hace falta melodía. Lo que hace falta es decir a la gente, pues eso, que hay que reventarlo todo otra vez para volver a empezar de cero. Pues y se hace a toda hostia. ¡Estamos hasta los huevos! ¡Me cago en Dios! Ya está. Hacemos una combinación de dos entonces. Nosotros hacemos un poco las dos cosas, sí. Ah, pues ahora es una apuesta fuerte también, ¿no? El ampliar la formación y darle más matices al asunto, bueno, ¿no? Supongo que eso en realidad, requiere no lo hemos ampliado. Porque ya estábamos buscando esto, ya teníamos un guitarrista antes de Vinagre, teníamos otro guitarrista. Sí, es que yo creo que cuando os vi en el Allende, en Porto, un domingo... Yo no estaba en el grupo. Es que yo me fui del grupo un año... Estabais dos guitarras, ¿no? Sí, había dos guitarristas. Charlie, no sé si te acuerdas. Hamilton y Kevin, sí. Serían. Claro. Sí, estaban Hamilton y Kevin. Y sí. En ese entonces yo no estaba en el grupo, porque yo lo dejé, yo estuve un año fuera por problemas de salud, dejé el grupo. Ajá. Sí, teníamos un bajista, se llamaba Aselot, bueno, que lo fichamos para tocar la batería, y como batería no era muy allá, pero tocaba el bajo. Y bueno, cuando yo me fui, pues entró en el bajo él, y Charlie cogió la batería. Y ahora también queréis introducir de algún teclado y tal, ¿no? Sí, porque casualidad que Aritz, el chaval este que ha entrado con guitarrista, sabe tocar el teclado también. Entonces estamos mirando, pues si algún tema encaja un teclado mejor para que pues toque el teclado. Uh-huh. En plan, como hacía el de UFO. ¿Te acuerdas? ¿Te suena UFO, el grupo UFO sí, inglés? Sí, joder, que el guitarrista tenía teclado delante y estaba tocando la guitarra y o Van Halen. Combinaba, Van Halen también hacía. Las cuatro canciones. ¿Por qué habéis elegido esas cuatro canciones? Para la maqueta básicamente yo elegí la de Jolín y la de Esto es Baracaldo porque las quería grabar para ponerlas en Cármenes en las chosnas de Baraca, que tenía ahí un par de compinches que me colaron los temas y se puso de alguno de ellos. Y Te conformas y Aupaí, pues porque son Aupaí es un poco el tema que da nombre a la banda. Y bueno, y Te conformas, yo creo que es porque es comercial, lo que dices tú, porque tiene buen rollito, la letra mola mucho, es muy actual y luego encima tiene melodía, es pegadiza. Es pegadiza. Y luego los otros dos que hemos hecho es el de Euskalduna, que se sale de esto, se sale un poquito de este sí. Este estilo punk, es más rockera. Más hard rock estilo sí. 70. Suena mucho a CDC, a Deep Purple. Sí, lo hicimos un poco por salirnos un poquito del pum, estilo rock ese que estábamos. Y luego la otra que queda, bueno, eso ya la comentaremos luego. ¿Por qué? Porque esa tiene tela. El cargadero, tela cargadero. De hecho, Euskalduna la podríamos poner también ahora, ¿no? ¿Quieres poner Euskalduna? Sí, es un tema que mola mucho. Pues está dedicado a la lucha obrera, a los trabajadores de Euskalduna, como digo yo, porque para mí fue un hito. Dentro de la lucha obrera en este país, ¿sabes? Gente que decía, ¿por qué no os vais a quitar esto si esto funciona? Y encima es nuestro, ¿sabes? Ahí estaba muy metida a la izquierda Berchale, de ahí se estaba financiando mucho a la... Porque una de las razones por las que se cierra Euskalduna, que hay incluso trabajadores que no lo saben, es que ahí se financiaba la organización, ¿vale? Ahí se financiaba ETA y la hostia, o sea... Ajá. Ahí estaba muy metida a la izquierda Berchale, eran los tiempos de la lucha tal, y entonces, pues bueno, había un plan de Europa de desindustrializar España, de darle sopitas a España, os damos dinerito a los de Ría 2000, quitáis eso de ahí, ponéis jardines y banquitos y montáis el Guggenheim, que fue el plan. Y en este tema hablo un poco de eso, del hito de la lucha obrera en los astilleros y de en qué han convertido Bilbao después. Hablo un poco de las dos cosas. Que, joder, hablando de lo que también hablamos antes, parece que a día de hoy una lucha de ese tamaño que la que hubo en Euskalduna a día de hoy parece imposible, ¿no? Que es por lo que te digo yo. Que la gente se levante de una manera así, ya no digo igual. Sí, y encima como... pensando que la gente decía, es que esto es mío, es que los trabajadores sentían que eso era suyo. Ahí estaba la caja de resistencia, lo que te digo yo, cada trabajador todos los meses daba una parte de su sueldo para una caja de resistencia con la que se financiaba la organización, con la que se financiaban a los abogados de los trabajadores, con la que si había malos tiempos se daba suplementos salariales a los currelas, ¿sabes? O sea, y la gente sentía que eso era suyo. Y así tuvieron que, o sea, y hubo hasta tiros. Tuvo que entrar hasta un puto madero allá a pegar tiros, porque si no, de ahí no salía la gente, ¿sabes? Que digo que no solo ocurrió en Bilbao, también ocurrió en otras zonas del estado. Sí, también sí, hubo claro, paros. Lo gordo fue aquí. Eso ya no, ya. Luego ya estuvo Gijón. La reconversión. Pero lo que te voy es que eso es impensable hoy en día en cualquier lado. Bueno, aparte que porque también nos han quitado mayormente todo el tejido industrial, ¿no? De la zona y tal. Han dejado migajas. Pero en otros ámbitos igual que la gente se conforma, ¿no? Como dice la canción, ya, que te conformas. Yo voy a decir una cosa aquí ahora que estamos hablando de esto. ¿Por qué nadie habla de esto, vale? O sea, porque tú cuando a la gente le hablas de Altos Hornos, dicen, no, es que Altos Hornos estaba obsoleto, eso ya no era viable porque haberlo actualizado costaba mucho dinero. Vale, sí, ya, sí, sí. Pero la planta de coque y toda la mierda de Petronor, ¿qué? Eso sigue ahí. Y eso también está obsoleto, eso también habría que actualizarlo, habría que invertir un montón de dinero para que eso cumpliría las normativas medioambientales, pero como estaban ahí los señores que están, del partido que están, eso no se toca. Petronor es viable, Altos Hornos no lo era. Esto fue un plan de Europa por desindustrializar España, eso está claro. Nos convirtieron en un país de, como dice Pérez Reverte, de putas y camareros, tal cual, un país sector servicios, con una juventud mal preparada, porque la juventud de los 80 estaba preparada para todo. Ahora la juventud no está preparada para nada. Y es así, hay gente muy preparada, sí, pero los menos. La gente lo que quiere es buscarse la vida de mala manera, no saben hacerla con un canuto, es así. Y la juventud de los 80 estaba preparada para todo. A pesar de que también se intentó, bueno, y de hecho sí, se anuló sí, a la juventud. Se intentó anular. Es muy largo, ¿verdad? Se intentó anular. Mira, hay muchas cosas que le han venido mal a la sociedad vasca. Yo, bueno, creo que incluso hasta la mili nos venía bien, ¿sabes? Porque los movimientos antimilitaristas unían a la gente. Yo es que cuando se acabó la mili y de repente desaparecieron los movimientos antimilitaristas, un montón de gente de muchas vertientes políticas que se veía en esas reuniones, porque había gente hasta de centro, derecha, de izquierda, tal, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. No querían ir a la mili, no querían la guerra, no querían tal. ¿Sabes? Cuando acabó la mili, acabaron un montón de... organigramas sociales de, ¿sabes? La juventud empezó a estar hasta más separada. Yo me di cuenta de eso años después. Dije, mira, la puta mili de los huevos, que era una lacra, vale, que sí, que yo era también antimilitarista. Pero luego te pones a pensar y dices, pero gracias a la puta mili, un montón de gente que estaba en contra de ella y con un montón de ideas de políticas muy diferentes, se unía. Hubo una cohesión sí, de... Se unía y hacía cosas, claro, ¿sabes? Y la juventud estaba más concienciada porque se unía para hacer activismo político, ¿sabes? Entonces... Es curioso como a veces cosas contra las que luchas, cuando te las quitas de en medio, te das cuenta que igual no era una buena idea. ¿Sabes? Es curioso, sí. Y que a veces el sistema es muy listo para, como la sociedad de bienestar, ¿sabes? A veces el sistema es muy listo para darle la vuelta a la tortilla y cosas que son favorables a ti, ponerlas en tu contra. Porque la sociedad de bienestar es una lucha de la clase trabajadora, fue un triunfo nuestro. Que al final lo han puesto en nuestra contra, ¿sabes? Porque, ahora con la sociedad de bienestar, pues mucha gente que no tiene ganas de luchar por nada, que lo único que quiere es un móvil, que lo único que sabe, lo que te digo. Sí. Sí, o sea, lo han puesto en nuestra contra. Lo que hiciste la mili, por cierto. No, yo me libré de la mili gracias al alcalde de mi pueblo, Juan Carlos Goyenechea. Yo sí de verme ya dije y él se declaró insumiso. Bueno, fue un rollo. Él no mandó los datos de los chavales de mi pueblo al gobierno militar. Qué guay. Y los de mi quinta, yo soy noviembre del 74, todos los de mi quinta fueron al gobierno militar. Tío, que te van a mandar a la PM. Todavía estoy esperando a que venga la yo PM. Yo tampoco la hice. Parcura. Yo estaba estudiando, iba a ir a hacer el... ¿cómo se dice aquello? Para seguir estudiando, la prórroga. Sí, la prórroga. Y me desperté sin ganas. La que no tuvimos en San Mamés el otro día. Me desperté sin ganas. Aquel día me desperté sin ganas. Y dije, por culo, ya hago la mili. Y resulta que me libré por excedente de cupo. Dije, de puta madre. Bueno, eso era la lotería buena. Agarré una borrachera, casi me muero. De la época. La lotería buena de la época. Además, Sí, sí, supongo que tú también. Además, Juanpe, fue, siendo tú de Mamariga, que siempre ha sido un barrio también muy cañero y muy comprometido, sí, bueno, con ciertas luchas y con. Sí, pues, pero bueno, eso no tiene que ver. Yo, sí, bueno, pero me refiero, sí, que tú vivías en un entorno. Sí, había bastante insumiso por ahí, esas cosas. Pero lo que te voy es que no sé qué. Me has distraído, ya no sé qué te iba a decir, se me ha ido la olla. ¿Cuál íbamos a escuchar ahora? Euskalduna. Euskalduna. Pone Euskalduna y ya seguimos. Hace 5 minutos. Dale, Euskalduna. Tome para la lucha obrera. Venga, que lo tengo por aquí. Creo que ya me he saltado también en las Problem Match. A ver, ¿sí? Ahí va. Qué buena, sí señor. Pues ahí están, las cosas bien expuestas, ¿no? Estas temáticas sociales o sociales, políticas o como queráis, ¿no? Parte de nuestra historia, por supuesto. Mucha gente de la que esté escuchando, gente que está escuchando esto, no sabe ni de qué habla la canción. La gente joven, mucha gente no tiene ni idea de qué. Y lo peor de todo es que pasan de la mayoría, la mayoría. También hay que vamos, que no toda la juventud, como se dice ahora, están... Hay de todo. Hay, también hay alguna pequeña parte de chavales que tienen cierto... Igual porque lo han mamado en casa y sí tienen algo de actitud todavía... Sí. Un poco comprometida con en la las música, luchas. Por y ejemplo, con... nosotros todos tenemos una cierta edad. Por ejemplo, Arista tiene 40 y... Bueno, Hamilton es pero joven, ¿eh? Tenemos a Hamilton, que es un chavalito, y resulta extraño ver a un chavalito que toca, que además es de procedencia, es colombiano. Y resulta curioso verle estas o sea, estos gustos musicales tan antiguos. En realidad él toca la guitarra, la escuchas y dices, me cago en eso, parece que es de mi época. A él le gusta eso. Hay casos, claro, hay excepciones que confirman la regla. Estas dos canciones, tanto esta de Euskalduna y El Cargadero, ¿las habéis grabado más o menos recientemente? Sí, sí. Y... 3 semanas. Sí, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué? ¿Como que ha habido bastante respuesta? Bueno, con la movida ha sido El Cargadero. Sí. El Cargadero se ha hecho viral, bueno, es un fenómeno social ya, o sea, tiene 2000 y pico escuchas, nos subieron oyentes mensuales, estamos en 20 oyentes mensuales. ¿Tu serie favorita? No sé. O sea, mi serie favorita no existe porque no veo ese. Dile a YouTube que se vaya a tomar por culo y que yo no voy a, pues eso, a ver las series que a ellos les ha dado. Yo me quedo con la gana de saber qué serie era. Pues a mí me la suda. O sea, paso de las series, paso de los videojuegos y de todo lo que te tenga ahí amarrado en tu puta casa sin ver lo que pasa fuera en la calle. A mí me gusta salir a la calle, pegar patas a las latas. Son nuevas formas de hablar con la gente. Las latas o las ratas. Si me tengo que marginar, me voy al monte. Nuevas formas de adoctrinamiento, ¿no? Esto de adoctrinamiento. Está muy guay, no, pero te pones a pensarlo, ¿no? Y ¿sabes cuánto tiempo de tu vida te quita estar sentado en un sofá viendo una puta serie? O sea, es que has visto la nueva serie de Netflix, son no sé cuántos capítulos. Y sí, que vale, que está muy guay, pero no sé, tío. Un libro, también te cuenta una historia. Y lo dosificas de otra manera y encima es como que ejercita tu imaginación. Porque un libro, ja, tú léete Guerra y Paz de Dostoyevsky, ¿sabes? ¿Quién es ese? O sea, pues, yo es prefiero, una puta locura como está el tío que está hablando de la batalla, ahora que está de moda Napoleón. En esa puta novela hablan de la batalla de Austerlitz, ¿sabes? Y te está describiendo momentos de la batalla, te está describiendo a los personajes históricos a pie de cañones, que es una puta locura. Bueno, va, retoma, que estabas hablando. El Cargadero, eso, Cargadero. Que también es historia, ¿eh? Ojo. Sí, sí. También es historia. Claro. Charlie. Por cierto, no es de los Toys que. Bueno, es igual, el periférico de los palotes. No, pero también un actor ruso. ¿De quién era la guerra? Yo, Charlie, yo te animo a que hagas un. Sí, yo creo que sí. Yo no te digo que hagas un programa aquí en La Irola, pero que te hagas un podcast o algo. Tengo un canal de YouTube que se llama De Charla con Charlie, que dejé de hacer vídeos porque bueno, tuve movidas personales, que la gente que se pensaba que me estaba buscando muchos enemigos porque hacía mucha crítica política y me pasaron cosas que no voy a decir aquí, pero hay gente que cree que estaban relacionadas porque estaba tocándole los huevos a gente de arriba, ¿vale? Y dejé de hacer vídeos, pero al que le mole un poquito el rollo sátira, humor y política, que eche un poco una ojeada a los vídeos que hice porque se va a reír bastante. Es de Tolstoy. Es de Tolstoy, de León Tolstoy. Vale, sí, Tolstoy es que era el de Crimen y Castigo, bueno, sí. Bueno, de hecho, Tolstoy le caía bastante bien a los zares y no lo tuvieron que deportar a Siberia como a Tolstoy. Eran primos, creo. Pero bueno, es una novela que es una puta locura. O sea, si te la lees, es una puta locura. O sea, novela histórica, si te gusta, tienes que leerte Guerra y Paz porque es una puta jartada. Uh-huh. Y lo que te digo yo, al final también, pues eso. ¿Cómo se dice? Ejercitas la imaginación. Yo prefiero leerme un buen libro que ver una serie, yo sinceramente. Pues yo hasta que no salga Guerra y Paz en serie no la veo. Y además ya te digo, lo dosificas, tú lees cuando quieres, no tienes que sentarte en un sofá y estar viendo la temporada. Tú te coges tu librito, te lo llevas por ahí, te lees un capítulo si quieres tres y ya está. Bueno, a ver, vamos a contar lo que pasa con El Cargadero, que estábamos en ello. El Cargadero. Ese viejo Cargadero de mierda. Bueno, pues El Cargadero fue una chorrada en pandemia. Empecé a ir al monte con un colega y tal. Y no es un cargadero lo que se ve en el vídeo. Bueno, yo con el móvil hice un pequeño vídeo con una chorrada que se me ocurrió en el momento. La melodía está del Cargadero, tal. Y lo que se ve en el vídeo al fondo es el economato de Luchanamini. Bueno, son restos de la época minera que hay allí en el monte Arnaval, en el Argalario, entre Baracaldo y los montes de Triano, tal. Y va, y hice una chorrada que me hizo gracia. Empecé a cantar lo de ese viejo cargadero de mineral, con la imagen esa del economato de fondo y tal. Y lo subí a un grupo de WhatsApp que tengo de los colegas, que les hizo gracia y lo empezaron a rular. Y cuando me quise dar cuenta, lo habían publicado los de la página esta de Muy Bastas en Facebook. Todo el mundo descojonándose. Ajá. Y bueno, lo han cogido un montón de gente para hacer montajes con ello. Se ha hecho viral varias veces. La última vez un tal Julio Sesma, un tío de Navarra que coge vídeos y luego hace el, como canciones basándose en los vídeos y tal. El tío este tiene 10.000 seguidores, y todo el mundo le preguntaba, ¿quién es ese colgado? ¿Quién es ese colgado? Y le escribí yo, hola, soy el colgado. Vale, tío, ahora te etiqueto. Me etiquetó a raíz de ahí y empezaron a subirnos las escuchas en Spotify. Pues ya te digo, de 20 oyentes mensuales estábamos en 100, 200. Pero claro, pero el tema no estaba en Spotify. Hay que grabarlo, hay que grabarlo. Porque el tema lo hemos tocado en directo dos veces. En el debut en el debut del mendigo sí estuviste tú. Sí. Ahí se tocó. Que le, además le dije a un colega, tío, ¿tú vas a subirte a cantártela conmigo? Y este, a Chejo, el que era, bueno, este ha sido vocalista de un montón de grupos. El último era Berraco, tal. Y el tío se quedó en el Cuervo a la vuelta, toma mao. Y cuando acaba el bolo, me lo encuentro ahí. Le digo, oye, tío, que tenías que cantar el tema. Hostia, ya he visto. Muy punquitado, muy punquitado. Y luego lo tocamos en el Gasteche de Zorroza también. Pero no lo habíamos grabado. Entonces, grabamos el tema, lo subimos a Spotify. Lo publicitamos y en 10 días 2.000 reproducciones, nos han subido los oyentes a 1.200 al mes. Toda la peña, mira estos locos. La verdad es que hay que agradecerle al chaval este de Iruña porque sí. Nos ha ayudado mucho. ¿Y también ¿Qué pensáis que ha sido ese, el porqué de ese gancho? Que Sí, porque bueno, pues porque No existía hasta ese momento. La canción es pegadiza, yo lo que hago es eso, hago estribillos muy pegadizos, la verdad. Es muy melódico, luego es una letra muy cachonda que habrá a quien le haga gracia y a quien no. Hay gente que no. Bueno, a los del otro bando, pues no les ha dado mucha gracia. Hay gente que. Claro. Ya sabes. Pero bueno, además yo cuento una historia de lo, pues eso, del tiempos de Franco, de cuando los picoletos nos daban pal pelo y aquí alguien les tenía que poner en su sitio. Que yo ya estoy un poquito de lo de la memoria histórica hasta los cojones. Que ahora parece que solo puedes hablar de un tipo de víctimas, que aquí no nos dieron por culo, aquí no ha habido marginación social hacia los rojos, aquí no se ha secuestrado a gente en los baserris y se la ha llevado al monte y se la pega un tiro y ha acabada la guerra 20 años después. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha muerto en Vitoria gente... no murió nadie muerto Paco, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha muerto gente a cuenta de las drogas que nos metieron ellos. Sí, es que mil cosas. Estoy siendo de Bermeo, tienes que saber mucho. Sí, a ver, que sí. Es más, tiene una canción que habla de ellos. Por cierto, sí. Extraño fruto. Tenemos un tema que habla también. Un tema que habla de ellos. O sea, tela, que aquí nos dieron por el culo los picoletos y los amigos de los picoletos, bien entrada la democracia. Pero bueno, aquí pues yo hablaba de eso, de un cargadero en tiempos del tío Paco todavía vivo y que os den por el culo, hijos de puta, que aquí lo que, como dice uno, el que la hace la paga también. Pero bueno, el tema es muy cachondo, la verdad, y a la gente le ha gustado. Si quieres escucharlo. Además, por cierto, que bueno, y además se escucha bien porque es un minutillo 20 segundos. Sí, es un tema muy punk. Es muy corto, es muy directo, es muy tal. Venga, pues vamos a darle festivo. Festivo. Vamos a darle mecha y luego ya si queréis una ya vamos despidiendo para que Charlie tampoco tenga que andar corriendo. No, sí, tranquilo, ya he solucionado un poco. Y eso, pues vamos a escuchar, ese ese viejo cargadero de mineral. Ya le Claro que sí, apa y unas anginas Se nos junta todo, el cambio climático, el polen, el invierno tardío, se nos junta todo. Se está pudriendo el micrófono. Mayores, ya se nos junta todo. Yo, Charlie, te veo con una energía. Sí, energía tengo, pero tengo unas anginas y una bronquitis que me muero. Pero bueno, todavía no me voy a morir, tengo que joder. Habrá que hacer una. No te mueras por lo menos hasta que la final de esto de la Atlético y tal, ¿no? A ver qué pasa. Pues igual tengo hasta entrada para la final. Tengo un colega que me ha dicho que como consiga dos, que puede conseguir dos igual. Buah, chaval. O sea, es que, como le digo ya a este, o sea, final de la Copa, en abril en Sevilla, que se juntan la Feria de Abril y la final de Copa. O sea, yo estoy convencido de que va a aparecer una caseta de la feria en mitad del Arenal. Nos vamos a montar una chozona en el Arenal con una caseta que nos vamos a traer. Ahí, pero qué torrebujito ni qué hostia. Yo no te recomiendo que vayas a la feria que yo estaba. Yo la he conocido, es una puta. Es una mierda. Todos ahí haciendo el fandango y bebiendo rebujito y postureando que no, que tenemos que ir nosotros ahí con nuestras gorras de Euskadi y coger la caseta y decir, ¿qué es esto de esto? Una chozona sin chacolín ni talo ni pollas en vinagre. Que coger la caseta y traernosla para Bilbao. Arzaquillo. Ya se montará, ¿no? Eso que. Se montará en Sevilla el día de la final. Ya se montará ese rollito que se hace, ¿no? Durante Sevilla y Málaga no son Andalucía. Van a llevar la gabarra y la van a bajar por el Guadalquivir. Eso, Guadalquivir. Todos los pijos, los facitoides, los señoritos, estos a los que le quisieron joder con la reforma agraria de la República. Ande que les den por culo a los señoritos, a los pijos y a su puta madre. O sea, que coincide con la feria de abril. Sí, coincide. Pues claro, si la final de copas en abril coincidirá con la feria. La feria no es en todo abril. O sea, en la fecha no. Creo que sí, ¿eh? Creo que ahí montan el chiringuito y lo dejan ahí. No sé, bueno, es que. Eso, que nos vamos por las ramas. Sí, por ferro de Úbeda. Aquí todo. Todo tiene su porqué. Bueno, es que también habéis dado en el clavo con el nombre de Aupaí. Es algo que se queda enseguida, que enseguida te puedes identificar. Me con acuerdo él. De cómo se. Lo puse yo en el grupo de WhatsApp. Dijeron, ¿cómo está? Y se me ocurrió a mí, Aupaí. Y dije, Aupaí. Y dijisteis final, todos, está guay. Ya fue así. Lo de los nombres tiene gracia. Yo una vez estuve hace tiempo en un grupo que se llamaba Yasara. Se llamó Yasara. ¿Y sabes por qué se llamaba Yasara? Porque cuando estábamos ensayando siempre decía alguien, oye, ¿cómo vamos a llamarnos? Dice, tranquilo, ahora vamos a ensayar, eso ya será. Lo del nombre ya será. Al final dijo el batería, que por cierto era el mudo, el batería dijo, oye, pues suena bien, eso ya será. Bueno, pues sí, ¿verdad? Ya será. Y nos quedamos con ya será. Ya será. Suena un poco árabe, ya será. Ya será. Sí, bueno, son nombres que se quedan. La cantante que tenemos lo decía Yasara, que todavía sonaba más árabe. Yasara, que yo, ¿cómo que Yasara? Yasara. El Aupaí da mucho juego, eso desde luego, sí, ¿no? O sea, sí, la gente nos nombra sin saberlo. Tú vas a Aupaí. Claro, entonces donde tres te dicen Aupaí. Sí. Te dejo aquí unas pegatas. Presente. Ya te traeré el CD otro día, que hoy no me ha dado tiempo. Te dejo ahí unas pegatas. Es que ricas. De hecho, yo. El otro día, mira, casualidades de la vida, hay un bar ahí donde voy mucho a desayunar, el Galchagorri, ahí a la vuelta de mi casa, y siempre que entro el camarero me dice ¡Aupaí! Y él no sabía que yo tocaba en una banda, ¿eh? Y le dejé unas pegatas, le dije, toma, pegatas de mi banda. Y las vio y se reía, y yo, ¡Aupaí! ¿Cómo te ves tú como...? Porque la voz tuya tiene su rollito ahí, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo un chorro de voz que se te va la olla. ¿Sabes meterle ahí...? O sea, yo te voy a decir, yo en mi bar, yo tengo un bar ahí en Baraca, la gente me conoce, o sea, la gente me oye. O sea, a 400 metros antes de llegar al bar ya me está oyendo. Desde Santurchi le escuché. Desde Santurchi. Yo tengo un chorro voz. De hecho, bueno, yo soy miembro de la Sociedad Coral Bilbaína. Pasé los exámenes hace ya unos 15 años. Lo que pasa es que yo no voy a los ensayos ni estoy metido en el coro. Pero yo pasé las pruebas y eso... No ejerces. No ejerzo, pero tú realmente eres miembro de por vida. Tú pasas el examen y tú tienes derecho a ir a ensayar con el coro mixto cuando te dé la puta gana. Les llamas, oye, tío, que soy tal, tal, te buscan en la lista de socios y tal. O sea, ¿sabes? Yo pasé las pruebas. Yo soy segundo tenor. Un chorro voz que se te va la vida. Son galones. ¡Señora, señora! ¿Y cómo? ¡Cuidado! ¡Vinchero! Hoy tengo anginas y mira cómo tengo la voz. Y eso que estás delicado. Y eso que estoy delicado. Ha tenido que tirar de father para abajo ese como un loco. Bueno. Y ya vas, Charlie. Ya vas un poquito. Ya vas maqueando, pensando cómo va a ser tu presencia escénica. No, sí, ya lo sé. Si sí, eso lo tengo más claro que el agua. La peluca. De hecho, a ver, yo ya he estado solo de frontman en El Ruido. Bueno, con Inmolados. Estuve también tocando la batería y cantando por la misma razón que esto. Pero, por ejemplo, el bolo que dimos en la Cesarre, ahí teníamos batería. Tuvimos la fortuna de tener batería. O sea, yo ya sé lo que es estar delante. O sea, hombre, con nosotros has estado delante. Sí, sí, sí. El mendigo, ya te digo, teníamos a Sel de batería, el mendigo estuve delante. Y en el último vuelo que hemos hecho, un par de canciones estuviste delante también. Sí, también. El último vuelo que hemos hecho ha sido. Una colaboración que tocó la batería. Montamos un festival que se llamaba Esto es Baracal. ¿Dónde ha sido? En la sala Mito, en Bolueta. Ah, vale, sí. Tocábamos con Acordes Prohibidos, con Enroquecidos y con Eleven Slave. Y bueno, teníamos uno que iba a tocar la batería con nosotros, que al final ha sido que no, porque está en el talego. Muy punky todo. Pero bueno, estaba con el tercer grado, le dejaron salir unos días y vino tal y tocó un tema con nosotros y tal. Y estuve delante ahí haciendo un poco de. Y hubo otro tema, el de Esto es Baracaldo, tocó este. Sí, Chechu, el de Enroquecidos, tocó Esto es Baracaldo, estuve dos temas adelante. Sí. Esto es Baracaldo y Jolín. Bueno, pues ahora tenéis algo a la vista o todavía hay que esperar un poco a que se asiente. Preparar. Y pondremos algún tema más en Spotify nuevo. Preparar. Tenemos cerrada una fecha, lo único que tengo cerrado es para septiembre. Para tocar en la nave 9, todavía no sabemos con quién. Quería tocar con Los Men Tío, la nueva banda que tiene Chelu, el ex bajista Los Porco. Pero bueno, si Los Men no pueden ser, he hablado con Obsesión Fatal, ya veremos con quién tocamos. Pero la fecha está cerrada. Creo que es el 6 de septiembre. Bueno, ya hay que pasar, porque luego igual sí, también con el verano por delante y todo este tema, que en Baracaldo sigue habiendo bastante tradición de fiestas de barrios y tal, supongo que también igual. Sí, sí, mira, el año pasado tocamos en fiestas de Zuazo. Bueno, de hecho, las primeras fiestas del año son en San Vicente, que han sido en enero, y el año pasado tocamos en fiestas de San Vicente en enero. Luego tocamos en fiestas de Zuazo. Íbamos a haber tocado en fiestas de Rontegui en el 15.000 Hops, pero se suspendió porque hubo una tromba de agua ese día. Pero bueno, íbamos a haber tocado también en Rontegui. En Bagacha no quise meter el hocico, no me acuerdo por qué, pero podía haber metido el hocico en Bagacha. Uh-huh. O sea, no, sí, o sea, tú tranquilo, que yo todo eso de las fiestas de barrios. Me ofrecieron para tocar en fiestas de. Bueno, donde están los polideportivos estos camino al regato, que no me acuerdo cómo se llama el barrio. Bueno, pues bueno, teníamos un bolo justo ese fin de semana en Bilbao, tocábamos en la Chosna Saratas y lo eché para atrás, no me acuerdo cómo se llama el barrio ese. Pero bueno, sí, que en fiestas de Baracaldo en barrios hemos tocado ya y tenemos pensado tocar. O sea, Zuazo mola mucho, las fiestas de Zuazo molan mucho porque hay muchos garitos que hacen bolos por las tardes. Es un barrio muy guay, tío, yo a la gente le recomiendo. De hecho son después de las de Baracas, son Carmen, son a finales de julio. En Retuerto no hemos tocado. Entonces, en Retuerto toqué con Inmolados. Las fiestas de Retuerto molan mucho también, que son en julio. Y sí, sí, tenemos intención de tocar este año en verano. Si ya está todo ok. Eso es. Si está todo ok, tocaremos en unas cuantas, sí. Vale, vamos acabando escuchando una última canción. Opaí, nos quedaría Aupaí o Jolín. Aupaí, quizá. Sí. Venga, Opa, y venga. Sí, la de Jolín, si quiere Jolín. La gente que la busque, es una versión de Dolly Parton. Es el único tema, la única versión que tenemos que hacemos. Pero si la queréis oír, os recomiendo que. Pues que la busquéis. Que la busquéis. Eso. Que nosotros ya no estamos para buscar, tenemos una edad. Los temas están disponibles en Spotify, en YouTube, en todas las movidas. No sé si en Amazon también estará, no tengo ni idea. Y tal, y. Sí. Y nada, si queréis ya un poquito comentar cómo se puede poner, si a alguien le interesa ponerse en contacto para cualquier historia con vosotros. Sí, bueno, nosotros tenemos Instagram y tenemos YouTube. Digo, perdón, YouTube, Facebook. Si no, pues lo que te digo, mi teléfono es 622504952. Y preguntas por Charlie. Si no te vienes al Bar Sugoi, Baracaldo, eso, estamos ahí en la salida de Metro Elcano. Tú sales del Metro Elcano y bingo, pegas con mi puta chatasca. Repetimos, 9, 8, 6, 2, me dedico 1, al 4. Rock and roll, a las garimbas artesanas y sin más. Y si hoy es un tío que grita mucho, sabes que yo ya estoy allí y hablas conmigo. Pero de todas formas, por Facebook es la forma. Por Facebook, sí, por Facebook. Instagram sí. También está ahí, pero se mueve poco el Instagram ahora mismo. Pues. Sí, pero atiendo yo un poquito. Pues nada, chicos, que vale. Muchísimas gracias. Es que ricasco por haber estado. Es que ricasco. Y saludos al resto de la banda. Que en dos partes. Que nos igual, cuando ya saquéis ya un disco hecho y derecho con más temas y ya más tal, a ver si nos volvemos a encontrar por aquí. Ya sabéis que aquí tenéis los micros. Aros el sí, los micros abiertos. De hecho, nosotros hemos querido venir aquí, estuvimos también en Vinilo FM el otro día. Precisamente por esto, por lo que te digo yo, como tenemos el proyecto un poco parado porque hay músicos nuevos tal, y teníamos justo el subidón del Cargadero, hemos dicho, mira, vamos a aprovechar un poco el tirón. Promo. Un poco de promo, ¿sabes? Porque. Plata o promo. Porque sabemos que vamos a estar parados sin tocar todavía un tiempo, ¿sabes? Sí. Un mes, dos meses. Entonces queríamos hacer un poco de repercusión de esto. Que no se olvide de nosotros la gente, que estamos aquí. Y que nos escuchen por ahí, por Spotify. Que sigan subiendo las escuchas. A loca, a loca. Así que nada, pues escurri casco y... Que nos veamos pronto y, eso, y en directo también. Ya nos veremos por ahí viendo si no el bolo de otra persona. Que la última vez que te vi en el mendigo el día de... Ay, qué los roñas, con los roñas creo que te vi. Qué pena lo del mendigo, sí. Joder, ¿me lo dices o me lo cuenta? Ah, bueno, me digo, qué pena de Baracaldo. Y el resto de banda. No, de, no, pero no, salas. Lo decimos porque es que Baracaldo no tiene una puta digo, sala. No hay ni una, no hay ni una, no hay ni una, no hay ni una. Eso hay que intentar. Joder, está jodido, está jodido. Vosotros que tenéis ahí, hay un montón de gente involucrada en la música. Que en se cargó, es que todo el mundo habla del mendigo, pero es que nadie habla del tubo, tío. Del tubo también. A mí me da más pena el tubo, porque el mendigo al final solo era para bolos. Pero es que el tubo era un sitio donde ibas a las noches a, pues eso, a oír buena música, a hablar con la gente del rollo, donde nos veíamos todos. ¿Sabes? Para mí era más auténtico el tubo que el mendigo, perdona que te diga, ¿sabes? Para mí, personalmente. Y nadie habla del tubo, qué pena el tubo. Pues al tubo se lo cargó el puto COVID. Bueno, al mendigo se lo ha cargado el puto capitalismo y me cago en su puta madre. ¡Agur! Vamos a esperar mejores tiempos, que hay que tener la esperanza de que puedan venir. Mientras tanto, a disfrutar con bandas como Aupaí, que han estado aquí presentando sus canciones, y con esto nos vamos. No, no nos vamos. Voy a poner este tema. Aupaí. Bueno, vamos. Sí, sí, no, sí. Sí, despedimos un poco la charla, pero como se me había quedado en el tintero y no quiero dejarlo atrás, un temita que íbamos a poner luego de Tobogán, pues después de este tema de Aupaí, Aupaí, escucharemos a Tobogán y ya despediremos el programa. Vamos con esto. Muchas gracias, chicos. ¡Adelante! país, ao país, ao país, ao país. Lo dicho, au país. Y así vamos a ir despidiendo el programa, no sin antes escuchar ese tema de Tobogán que se nos había quedado ahí en el en la recámara, esa nueva canción que ha presentado la banda de Logroño, tema que se titula Nadie Contesta, con un videoclip en YouTube. Y nada, pues después han ido publicando, esto va por capítulos, Barato, Vimos Arder el Mundo. Ahora Nadie Contesta y veremos si sigue el culebrón. Son Tobogán, con esto nos vamos en este Asesino el Rock and Roll del 2 de marzo, en el que hemos estado charlando con la peña de Aupaí y que espero que hayáis disfrutado. Hasta la próxima semana, ya veremos con qué os sorprendemos o no. Tobogán, Nadie Contesta, ¡gur!